buenas tardes y bienvenidos una semana más a este pedazo de programa llamado Aborto de la Gallina. Programa número 29 que llevamos ya y el veranito llegando. Hay que ver, vaya semanita que hemos pasado. La semana pasada no tuvimos programa, tal y como avisamos a través de Facebook, porque bueno, problemas técnicos del ordenador, pues no quería responder y en fin, cosas que suelen pasar. Pero esta semana ya estamos aquí. Una semana en la que no han pasado cosas muy buenas, ¿vale? Tuvimos un terremoto en Lorca, que nosotros desde aquí lo único que podemos hacer es mandar nuestro máximo apoyo, ¿vale? Y dedicarle este programa 29 a toda esa gente que lo está pasando fatal. No podemos hacer otra cosa, reuniríamos dinero como hacen otros programas y todo, pero bueno, nosotros no podemos. Desde aquí les vamos a mandar un cariño enorme y este programa para todos vosotros. Luego, también tenemos el tema de la política. Este fin de semana son las elecciones. Yo tengo la cabeza un poco loca porque no sé, PP, PSOE, Izquierda Unida, Los Verdes, Los Naranjas, Facebook, Vodafone, no sé a quién votar ya, me estoy volviendo loco. Todos me quieren prometer gigantes, pero es que solo hay molinos, tío, o sea, es una auténtica barbaridad. Aparte, para colmo, ¿vale?, salen esta gente en Madrid defendiendo una serie de ideales, una serie de cosas. Vale, no es un partido político, ni está en contra de la democracia, ya lo sabemos, pero únicamente quieren erradicar toda la corrupción que hay actualmente con la política y otra serie de cosas que nosotros, bueno, yo al menos defiendo esa idea, pero bueno, era el mejor momento, no lo sabemos, tampoco vamos a discutirlo porque este programa, ante todo, es de todo menos de política. Entonces vamos a dar comienzo a esta edición número 29 del Aborto de la Gallina. Bueno, pues, hola, se me oye, ahora sí, ¿no? Sí, venga. Bueno, como tú no lo sabes, Enrique, muy bien, voy a dar yo paso al sumario, ¿vale? Que es una cosa que me mola a mí. Vale, mucho. Bueno. Mira, hoy en el programa de hoy tenemos muchas sorpresas. No las voy a adelantar porque nos vamos a reír. Hoy prometo risas. ¿Risas? Bueno, pues, sí. ¿Risas? ¡Hombre! ¿Pero me voy a partir en dos? Sí. Mira, no. Es difícil partirme a mí en dos, ¿eh? Ya, si te partes en dos, en dos personas igual, ¿eh? Joder, tío, ¿te imaginas dos yo, personas, tío, normales? O sea, dos personas normales, vertiginosas como yo, o sea, no, serían dos personas delgadas. No, sería, sí, bueno, sí. ¿Ves? Bueno, no, pero depende, ¿eh? También si utilizamos clones y aquí. Bueno, pues empezaremos con la sección de noticias. Pasaremos al consultorio de Minerva y a las preguntas que habéis mandado. Si habéis mandado alguna. Ha mandado, ¿no? Una tenemos. Una. Bueno, luego pasaremos a los minutos musicales, que ya veréis lo que es. Luego hablaremos del método. Luego tenemos una sorpresa, que no voy a adelantaros, porque forma parte de un experimento social que he hecho esta tarde con Cristina. Y imagino que si funciona, pues nos vamos a reír, y si no, pues nos quedamos en el intento. Y ya, pues, hablaremos con la gente del Facebook y poco más. Si tenéis algo que añadir, si queréis decir algo nuevo. También tendremos a Ryu con nosotros, que hablará un poquito con nosotros del método, que no lo he dicho, que lo tenemos un poco de esclavo. De conejillo de indias ahí, y nos hablará un poquito de todo. Vamos a iniciar la presentación de la gente que tenemos aquí ahora mismo en el estudio de Onda Nave. Vamos a empezar, como siempre, por mi izquierda. Nunca he empezado por la derecha, en fin. Vamos a empezar por la izquierda. A la izquierda, justo pegadito ahí en la mesa, tengo a Rubén. Muy buenas noches. Muy buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo estamos todavía de día? Es que buenas tardes. Hoy hace un día feo. No sé que nunca empiezas por tu izquierda, no sé. Yo cada vez que me siento me toca presentarme primero. Nunca empezamos por su derecha, dice. No, pero que nunca empiezo por la derecha. Hoy he empezado por la izquierda. Lo que pasa es que tú normalmente te pones al otro extremo de la mesa y ya da la casualidad que te he podido presentar el primero. Pero en fin, tú siempre el primero. Hola. En fin, bueno, vamos. ¿La semana bien? ¿Todo eso bien? Sí, no podemos quejar ya. No podemos quejarnos, ¿no? Luego tenemos a su lado a la encantadísima chica Minerva. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido todo este tiempo? No hemos tomado unas pequeñas vacaciones. Vale, yo creo que su... Resumiendo. Su respuesta ha sido bastante ética, moral... No, ética moral, no, ha sido... Resumida. Bueno, resumida, sí, sí, claro. Que nos diga lo que estaba diciendo antes. Cuando estaban los micrófonos abajo. No, eso no puedo decirlo. Oye, ¿por no. qué no? Bueno, venga, vale. Hay algunos días que estoy que me follo encima. Bien. Escucha, eso, bien. Eso lo quiero yo para una cuya, tío. Vale, quiero luego, hacer una luego, cuya con eso. Luego hablamos de eso. Venga. Luego a su lado tengo a Cristina. Muy buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches. Bellísima mujer, Cristina. Gracias. Es verdad. Está bien. Tú más bello. Sí, cuando me cae una aceite en la cara. En fin. Luego a mi otro lado, aquí al lado mío, a mí mío. Al lado mío, hijo mío. Al lado mío tengo al encargado de producción, Roberto. Muy buenas noches. Buenas tardes. Joder, con la tarde de los... No puede ser noches. Bueno, mira, te resumo. La vida muy bien. Hoy no me he peinado, lo podéis comprobar. Hoy no había laca, hoy no había comida en mi casa. Estamos en la extrema pobreza y todo genial. Sí, pero ¿cómo puede ser que sin peinarte tengas el pelo para arriba, tío? El secador. Hostia, ¿sabes a quién me recuerdas así de perfil? A Pájaro Loco, tío. Venga, hasta luego. Noticias de la semana. Bueno, noticias que nos han pasado esta semana. Muchos la habréis visto en el telediario y otros no, porque os estaréis dando una paja mientras estabais por ahí caminando. Mira Minerva, por ejemplo. Agricultores chinos aplican demasiado fertilizante a las sandías y las convierten en explosivas. Esto como pasa en la vida, pues esto pasa a veces. En Pekín, parece un campo minado. Me parece un campo minado, pero en realidad las que explotan son las sandías. Fueron sembradas y regadas por agricultores chinos que les aplicaron un compuesto químico para hacerlas crecer rápidamente y obtener más beneficios. Resultado, empezaron a crecer. Petate. ¿Qué os parece las sandías explosivas? Que vais al mercado y decís, ¡ay, qué bonita la sandía! Y te revientan la cara. Había un juego de eso, ¿no? Cuando éramos críos, una bola así con un globo de agua dentro, que te lo ibas pasando y a quien le tocaba te reventaba en la boca. Sí, claro. Sí, una patata caliente. Sí, no, el Grand Prix. Claro. Qué bonito, recuerdo. No, pero verdad, había un juego que era eso, que te pasabas una puta bola de plástico. Sí, la bola loca. La bola loca, claro, sí. Eso, la sí. bola loca. ¿Cómo jodía cuando te llenaba de agua, y más cuando estabas seco? Que se jugaba en la playa, uy, qué mal. Sí, sí, eso era mal. Hasta los 18 años. A partir de los 18 años hay otro juego también que te revienta en la boca. ¿Ah, sí? Sí, pero... Te saca los dientes y todo eso, ¿no? Madre mía. Bueno. Cuidado con los dientes. Pero ahora. Ya de 18 para arriba. 18 para adelante, ¿no? Madre cuando mía. Cuando sale una mujer ahí diciendo... ¡Pum! Vaya panorama. Bueno, yo me entiendo. La justicia brasileña autoriza a una mujer a masturbarse en el trabajo. En Río de Janeiro ha ocurrido esto. Ha rebajado sus masturbaciones de 47 a 18 al día. Ana Catarina Becerra Silvares. Becerra se llama encima, tía puta. Becerraca. Una contable brasileña de 36 años padece una enfermedad de compulsión orgásmica. Una dolencia provocada por una alteración química en la región central del corte, según publica el diario Región Noroeste. ¿Eso es una enfermedad? Por lo visto, sí. Pero qué dolencia, yo quiero esa dolencia. Estás todo el día ahí recibiendo placer, por pero favor. Escucha, 18 veces al día estamos hablando a una por hora. Da igual, yo me escondo por ahí en el bueno, tiempo que dura el programa. Tras ponerse en tratamiento con el doctor Carlos Howard Jr., especialista en neurología sexual, ha reducido sus masturbaciones, aunque no puede evitar hacerlo cuando siente necesidad. Tras denunciar su caso, el Ministerio de Trabajo la autorizó a masturbarse durante 15 minutos cada 2 horas. Toma. Además, podrá usar el ordenador para buscar imágenes eróticas que le ayuden a sus masturbaciones. Esto en el trabajo me parece una ideología que deberíamos adoptar todos. Pues sí. No desestresa. Masturbaciones obligatorias. Es que no desestresa. ¡Todo el mundo, vamos! ¿Eh? Que es muy desestresante, sí, yo apostaría por ello. Estamos hablando que si trabajas en una oficina comunitaria, la comunitaria me refiero con más gente. Sí, como yo. No sé. O sea, ¿masturbarte delante de todo el mundo? No, hombre, está el aseo, cualquier rincón, tío, yo qué sé. Ponerte en la silla así para adelante, me traes. No, porque llamas al médico, le dices, no, esto es mi doctor, me tiene que poner la medicina. Ya está, te lo metes al catre y listo. Sino que habiliten, igual que está el comedor, la sala de masturbación, ¿eh? Exactamente. Sí, yo lo veo. Yo lo veo. Oye, que en Estados Unidos se lleva la sala de la siesta y todo eso, del relax y del descanso. Coño, pues le echa el pestillo, punto. Una aspirina con forma de nabo. El Minarbo, ¿no? ¿Qué te pasa, Roberto? A mí nada. Jolas, ¿has visto tú eso? No, ah, no, no he dicho yo eso. No, como te has quedado así, digo, a lo mejor tú ya... No, joder, he resfriado. Un laboratorio británico desarrolla un condón Viagra. Esto puede ser una salvación para mucha gente. Un fabricante de preservativos Futura Medical, habitual proveedor de Durex, ha anunciado un condón que promete mantener... Un condón. Venga, vamos, todos juntos. Condón. Que promete mantener durante más tiempo la erección. El producto pendiente de la aprobación de las autoridades sanitarias europeas, que seguro que no es bueno, y cuyo nombre técnico es CSD500. Oye, dame un CSD500, por favor. Lo de 500 es... Gracias. Añade al preservativo habitual un componente electrogénico que ayuda a mantener una erección más firme, según explica el laboratorio. Ese componente es un gel cuya patente ha sido registrada bajo el nombre de Zenifil. Zenifil. Yo pensaba que era de hojalata, por eso se quedaba así tieso. Claro, tócate el huevo. Madre mía. ¿Te imaginas un condón de hojalata? No sé, dime tú. ¿Te imaginas un condón de esparto? No, eso existe. ¿De espigas? ¿De espigas? Calla, por Dios. ¿De césped? Oh, sabor césped. Eso parece que para que te tumbes ahí en el pene, así. ¿Marihuana? Que jueguen el fútbol en tu pene. Mira, de marihuana no sé yo, ¿eh? Dijo que era de marihuana. ¡Bravo, tío! ¡Esto es! Madre mía, el fabricante señala que ha probado clínicamente que el gel incrementa el flujo sanguíneo local. Porque se pone en el prepucio, ¿no? En la parte de arriba del, del preservativo. Y el pene lo absorbe, lo que se traduce en una mayor firmeza y el tamaño del pene. Y una mayor duración en la erección. Y poco más. Pero yo no he entendido eso, como que la absorbe, tío. Sí, el prepucio tiene una capacidad de absorber todo lo que... Sí, lo que pero pasa. Vamos a ver, pero por debajo de la cabeza no tienes nada, tienes cuerpo, tío, ¿dónde la absorbe? ¿Qué absorbe? Pues imagino el músculo ese que absorbe sangre y absorbe también el gel. Claro, la piel, los poros de la piel, tío, absorben la crema. Tú cuando te echas crema encima de los brazos, ¿por dónde la absorbes? Pues igual. Las uñas. Sí, claro, por las uñas. Tienes poros. Exactamente. Te chupas luego... ¿No? Claro. Lo enifo. ¿Ya? Venga. Sí. ¿Ya habéis dejado hacer el pasallo? ¿El pasallo ya? Hostia, venga. Bueno. Déjate eso. Si no fumo nada. ¡Yo me meto toda! ¡Quítate el condón, joder! Mira, esta la boca. Pamplona, ¿puedes decir Pamplona? Subasta su virginidad por 50.000 euros, pero dona una parte a las víctimas de la guerra. Increíble. Qué bonito. ¿De quién hablamos? A ver, la virginidad en un negocio, en un negocio y hasta en una manera para hacer beneficencia. Se llama Noelle, una joven holandesa de 20 años, se ha asesorado con una lujosa firma de escort para subastar su himen por 50.000 euros y donar un 5% a víctimas de la guerra menores de edad. La empresa organiza la puja y verificó la autenticidad del objeto del deseo para darles garantías del mejor puesto. ¿Vosotros qué opináis al respecto de esto de hacer lo que te salga de la polla? Pues que 20 años y virgen tiene que ser un orco de mordos. Era el comentario que quería escuchar, gracias. Claro, mira. Dios, ¿dónde está el anillo? No tiene por qué, tío. Igual ha sido una puritana que su madre ha tenido bajo llave. Que no, no puede ser una princesa. ¿Pero quién es ella para que tenga tanto valor? No, es simplemente, o sea, de quién es. La virginidad. Es virgen y quiere... Venga, a ver quién es el guapo que paga más. Claro, no, se puede convertir en el morbo de que es virgen. O sea, no que sea un monstruo. Luego que es mentira, será cachoperra. Hombre, dice que da el himen luego. Oye, si se le rompe fotos de la susodicha. Se reconstruye el himen. Hay fotos del himen, ¿no? Para pujar o no pujar. No, pero oye, si se le rompe el himen antes. Sí, fotos de la susodicha. Pues parece que no. Es que el himen es algo muy superficial. Porque hay quien lo tiene, quien no lo tiene, más elástico, menos elástico, más grande, más pequeño, más grueso, más fino, más... Igual van a buscar y ella ni tiene, es que no pasa nada. Dice que han hecho un estudio clínico antes para verificar. Ah, bueno. No, pero vamos, yo pienso que eso es una auténtica barbaridad, vamos. Pues sí, es una barbaridad. Auténtica barbaridad. Y más bárbaro el que pague 50.000 euros, a ver, si quiere donar algo, hay muchas asociaciones para hacerlo, pero... Pero eso se lleva, ¿eh? Porque mira, las Jaysas funcionan así. Las Jaysas. Jaysas. Es como mi madre, ¿qué dice mi madre? Esteticien. Esteticien y las Jaysas. Las Jaysas esteticien. Las Jaysas, ¿cómo se dice? Geisas. Bueno, pues las Geisas. Es eso lo que se lleva. Quien pague más por la virginidad de esa chica, pues ese que se acuesta con ella. Claro, vamos todos. Un jugador de fútbol australiano es expulsado por un peinado peligroso. ¿Ostras, lo habéis visto? ¿No? Tú eres australiano, ¿verdad? Yeah. I wanna feed my fuck anyway. Este australiano en cuestión tenía, no sé si lo habéis visto, pero tenía el pelo cresta, pero lo tenía con pinchitos. Entonces el árbitro le dijo, no, estamos hablando de un pelo de por lo menos 2 palmos. Vale. Entonces el árbitro dijo, no, te dije que así no. Así que fuera. Decía que tenía miedo de que le sacara un ojo a alguien. ¿Tenía como comida o...? Comida. Ah, sí. Vale. Jabón de lagarto con poca agua. Ah, eso es una lagarta. Eso es una cresta, vamos. Pues bueno, con esto hemos terminado las noticias de la semana. Qué bonito, qué bonito. El consultorio de Minerva, que viene loca. Ella viene cachonda, yeah. ¿Cómo lo sabes? Porque lo has dicho al principio. Porque lo has dicho. O sea, no, es una cosa pública. Tantas cosas digo, hijo mío. Anda. Al fin del día. Ay, señor. ¿Y quién acaba de fregar el suro, tío? Madre mía. ¿Qué nos traes? Hoy vamos a hablar de las pajas mentales. ¿Eso qué es? Masculinas y femeninas. ¿También eyaculas? Sí, mentalmente. Yeah, pero... Es lo único que tengo a mano. ¿Y por dónde sale el protegeroso? Por la cabeza, claro. Los poros. Escucha, vamos a ver, a ti nunca te ha salido un moco, o sea, te digo, aguilla. Nunca te ha salido un moco aguilla, pues por ahí ya cura. Vale, tío. Aquí, vale. Hasta aquí la ciencia de Enrique. Ahí. Tío, que poco sabéis, mira, si sabes. Este hombre va a llegar lejos, en la mía. No te digo nada, te lo digo todo. Qué disparate. Escucha, si los futbolistas no paran de ya curar en el campo. O sea, no tiran moco, ha sido antes de un. Sí. No, lo de las pajas mentales me refiero. A ver, el cuerpo humano es físico y es psíquico, ¿vale? Entonces muchas veces también funcionamos con el psico. Y algunas veces nos juegan malas pasadas. A los hombres en tema gatillazo y las mujeres nos dejan ahí más colgadas que... Ay. Sí. A ver. ¿Cómo? Os comiendo. Dejan colgadas. Sí, vamos a ver. Yo no lo he entendido. Cuando estamos copulando, se ¿vale? Ríe, ¿no? Cuando estamos ahí en medio del meollo, por no decir en todo lo suyo. A los chicos, el psico les juega una mala pasada y puede ser en efecto de gatillazo. Es decir, que está muy cachondo, está muy pletórico, está muy puesto con las chicas y tal, y de repente a la hora de copular, ¡pum!, se le baja la erección. Y ahí se queda pilladísimo. Por más que lo intenta, por más que quiere relajarse, por más... se pone más nervioso, y aquello no se pone, vamos, ni en 3 días. Y puede incluso llegar a problema de que si se obsesiona para las siguientes veces, que sea crónico, entonces mucho más problemático. Y las chicas, pues también tienen ese problema, claro, lo que pasa es que a ellas físicamente no se les nota, simplemente que no eyaculan. A ver cómo lo digo, no llegan al orgasmo, y bueno, la que eyacule, pues tampoco eyacula, sí, pero... La función es el orgasmo, ¿no? La función final, como aquel que dice. Que no tiene por qué. Porque una chica puede disfrutar igual, con todo el coito, todo el proceso, los preliminares, todo. Y de repente se queda bloqueada, ¡pum! Y a lo mejor solo le falta el último empujón. Ajá. Para el éxtasis, como yo le digo. Pero bueno. Entonces, te puede ser muy buen amante, tanto chico como chica, y no tiene nada que ver con esto, con la pareja. El hecho de que te pase, ¿vale? Eso sí que quiero hacer hincapié. No hay que obsesionarse. Uh-huh. Y apoyarse mutuamente. Va, hay que reírse un poco, se pasa de todo. ¿Se puede reír uno de un gatillazo? Sí. Se debe uno de reír de un gatillazo, tío. Pero depende del estado del gatillazo, como te digo. A ver, no es lo mismo tampoco con tu pareja de siempre que con alguien nuevo, ¿sabes? Que de repente te pasa eso, ¡pum! Y la otra chica dice, venga, hasta luego, y jamás en la vida te vuelves a ver con ella, ¿sabes? Entonces uno se queda ahí frustrado como diciendo, ¡mierda! Tal. Claro. Sí. Es un poco complicado, la verdad. Por eso digo que es mejor mucho, o sea, mucho mejor reírse, pasar del tema o comentarlo, incluso hablarlo, no sé, y no pasa nada. Y la chica igual. La chica, si no llega al orgasmo, no tiene ni por qué fingirlo, ni por qué hacer un paripé, ni por qué ninguna historia. Si te pregunta el chico, ¿ya ha llegado? Pues no, no pasa nada. Me lo he pasado pipa, me lo he pasado bestial. Y volvéis aunque a empezar. ¿Es mentira? No, bueno, a ver, habrá chicas que mientan con el orgasmo y chicas que mientan con su descripción. Pero no tiene por qué ser mentira, tío. Ajá. Puede pasar eso, estás ahí en los preliminares, estás cachondísima, estás muy puesta, estás con tu chico o con tu amigo o con quien sea, estás ahí muy excitadísima, estáis follando como locos, pero de repente a la hora del orgasmo pues no llegas y no pasa nada. Y a lo mejor te lo has pasado pipa y solo te ha faltado el último empujón. Te has bloqueado por cualquier cosa, cualquier situación. Por prisa, por alcohol, por nerviosismo, porque te gusta muchísimo ese tío, porque no quieres cagarla, porque tus padres llegan, porque os van a pillar, porque estás en la calle, porque estás en el coche, yo qué sé. Mil historias. Viví una, ¿no? Oh. Está bien. Claro. Sí. Y a todos los chicos les suele pasar, ¿eh? O sea, que no hay problema. Algún día será el vuestro. No es por desanimar, no es por desanimar. Simplemente para que os vayáis haciendo la idea. No llegas con la mano desde aquí, ¿verdad? De la mesa. Vamos. No. Llevo 2 meses follando con todas las feas de Murcia, como para que me toque ahora con la buena. Oye, pues suele pasar, ¿eh? Con gente menos indicada. Con quien más te gusta o más te pone, tío, al final, po. Hombre, claro. Te bloqueas. Los nervios. Sí. Pero, y la misma excitación, tío, que estás tan. Sí. Quieres llegar tan arriba, ¿sabes? Te pones una expectativa tan alta que de repente te quedas ahí a la mitad. Y ahí te quedas. Pero bueno, que no pasa nada. Que quería decir eso, que el psico también interviene en el cuerpo. Al igual que algunas veces no nos excitamos, nos bloqueamos, nos quedamos tensos, nos quedamos peor. Porque si un chico a lo mejor no quiere preliminares y empieza de una forma un poco brusca, pues a lo mejor la chica, en puesto de excitarse, lo que hace es eso mismo, bloquearse. Ni se excita, ni está disfrutando, ni está nada. Entonces, chicos, por favor, muchos juegos preliminares. Tocar, lamer, chupar, lo que haga falta. Toquetearse. ¿Estás conmigo, Enrique? Con lo de toquetear. Sí, sí, claro. Sí, claro. El uno al otro y el otro al uno. Sí. Es que me has pillado precisamente. Toqueteando. No, porque una chica tenía problemas para escuchar y me estaba diciendo, por favor, ponme la dirección directa. Vale, vale, perdón. Está interrumpida. Pues sí, pues eso. Que hay que toquetearse mucho. Innovación también. Posturitas, poniendo a Cuenca, Almería. ¿Qué más da? Todas las ciudades tienen encanto, por favor. Siempre Cuenca, Cuenca, Cuenca. ¿Pero esto qué es, hombre? Chueca, chueca, chueca. Dios. No, a ver. Bueno. ¿Qué pasa con Chueca? También se puede. No, se puede, se puede. Vamos a meternos en la apología homosexual. Chueca también. ¿Cómo se llama la marcha esta comercial que es igual que Chueca? Ah, Quechua. Quechua, eso. Quechua, yo también lo veo. Yo también me pegué la paranoia en su día. Yo tuve un problema. Yo tuve un problema que yo me creía que Quechua era el mismo que Chueca. Entonces, pues claro, digo, joder, ¿a quién se le ocurre sacar una marca de ropa con este nombre? No sé, tío, o sea, me parece. No es ropa, es. Bueno, o sea, no sé, lo que sea. Para acampar, ¿no? Algo de camping, sí, algo de eso. Condones, sí, sí, sí. No, cada vez dices, oye, quiero una tienda de camping de Chueca. Y yo, ¡wow! ¿Eso qué es? Con pollas, con agujeros. Para que la meten. La tienda de campaña con agujeros. Para el Glory Hall. Dice, buenas ya noches, y te meten el rabo así por arriba. Vamos a poner el palorillo y te ponen. Pues nada, lo dicho. Que hay que tener mucho preliminar, tener mucha confianza, el comentarlo, no hay problema. Si os dan una segunda opción de volver a probar, pues coño, hay que escoger la segunda, tercera, cuarta, quinta, lo que haga falta. ¿Vale? Segunda opción. Sí, es decir, sí, bueno, has echado el primer polvo, te pasa eso y dices tú, va, no me he corrido o tal, y el chico sí que ha llegado, pues bueno, pues es que os esperáis un poco, el chico se pone otra vez a tono y volvéis a empezar, tío. Igual a la segunda va la vencida, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Y si no, pues eso, que disfrutas. Sí, que ya te digo, el orgasmo tampoco es el último. Disfrutas tú, pero a lo mejor el chico no está disfrutando en ese momento eso. ¿Por qué? ¿Porque se siente obligado? No, a ver, tanto como obligado no, pero sí impotente a eso, no sé. Pero es que eso es lo que yo quería también recalcar. Es que se puede ser muy buen amante y a tu pareja que le pase eso. No quiere decir nada de... En este caso estoy hablando de la parte de la chica, ¿vale? Imagínate, la chica se bloquea, no llega al orgasmo. Y el chico es un estupendo amante. Pues que no se frustre tampoco, tío. Si lo estás haciendo todo bien, si la chica te dice que está súper a gusto, que está muy bien, simplemente que no ha llegado, pues bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Yeah. Pero sí, también es cierta la razón esa que tú me das, que a lo mejor el chico se siente ahí un poco raro. Pero no, mucha importancia que la chica se llega, sí, llega al final. Por eso se sienten como malos amantes, como diciendo, guau, no ha llegado. Mm. Pero no tiene si nada ya que ha llegado una vez, ¿para qué coño voy a cagar la dos? Entonces pues te puedes obsesionar incluso, pienso. Claro, por eso mismo, que es cosa de dos, y es mejor hablarlo. Porque imagínate que finges el orgasmo, ay, sí, tal. Y él dice, ah, pues de puta madre, lo hago genial, 5 minutos ya, listo. Pues no, sí, se lo comenta, así es que no hay ningún problema. Cada chica también necesita su tiempo, igual que los tíos. Una chica, a los 5 minutos, si llega a un orgasmo, ¿es fingido seguro? No, o... no, no tiene por qué. A ver, no. No tiene por qué, hay chicas, tío, que son muy rápidas. O ese día está súper excitada, o ese día te apetece mucho, no te tocan en el punto débil, tío, no lo sé. Pero no tiene nada que ver el tiempo, ¿eh? Vale, que no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. No, pues nada. Porque nuestros oyentes, a ver, si les pasa eso, para que digan, oye, tía, joder, apúntate a teatro, no sé. No, nada que ver. Incluso... la película de incluso los orgasmos no tienen por qué ser siempre iguales. Aunque una chica, imagínate, una chica que siempre está gritando, gimiendo, tal, no sé qué, o muy intensa, ¿vale? Uh-huh. Igual luego tiene un orgasmo más silencioso, más calmado, que se queda ahí quieta, petrificada, porque no se puede ni mover, se queda inmovilizada, tío. ¿Sabes? Están los dos palos. Y de ahí, de un punto a otro, mira a ver si tienes abanico, uh-huh, para que te pasen cosas, tanto al chico como a la chica. Lo que sí es excitante es escuchar al chico cuando eyacula, tío. Sí, mientras está eyaculando, los gemiditos o los ruiditos que puede emitir el chico de... Oh, oh, oh, algo así, tío. Es que eso. A ver, tía, pero ¿cómo lo tienes? Aquí en el estudio tienes a 3 chicos y tú estás diciendo, joder, no hay nada que más... Mira, me atrapa todo y todo. ¡Dios! Sí, dame agua, dame agua. Enrique, por favor, de verdad, yo te lo digo como chica, porque habrá muchas chicas que también nos están escuchando. Yo estoy de parte de ellas. Que es muy excitante escuchar a un hombre cuando se está corriendo, que eso que le provoque una excitación y una historia. Yeah. De verdad. Deja no te tapes los oídos mientras dices eso, por favor. Estoy nervioso. Deja que me tape los oídos mientras dices eso. A ver, ¿a ti te gusta que una chica cuando se está corriendo contigo, de ti, por ti, gima y haga ruiditos? Depende. ¿Cómo que depende? Depende. Sí, porque depende. Yo tuve una que chillaba mucho cuando estábamos por ahí. Bueno, chillar mucho, ¿no? Pero yo estaba mirando para todos lados. ¡Ja, la poli! Le tapas la boca, joder, si es que no. Es una buena manera de pero tapas la boca de otra manera, ¿no? Le metes los dedos en la boca hasta que vomite, coño. Se ha puesto rojo, la chica. Sí, sí, es verdad. No, a veces eso es lo que es. Es cierto que eso puede ser un problema, ¿eh? También. Ya, pero bueno. Pues escúchame, ¿cómo le dices a la tía? Joder, que te calles, coño. No, que te calles, no, pero baja el volumen que nos ven o que nos escuchan, ¿no? En tu casa solo, si no hay ni un... Le pones, no dan igual. Claro, le pones la mano. ¿Qué eres? ¿Lo que quieras? ¿Mano? Sí, a mí alguna vez, tío, pues hemos tenido que utilizar la mano. Y ya está. Sí, te tapa la boca con la mano y eso ya está. Es un gesto que también a alguna gente le pone. Exactamente, es que es eso. Y encima de todo, luego cuando sueltas la mano gritan más todavía. No es eso, llevan a... Muchas veces que estabas ahí en el comedor y dices, joder, es que si vienen ahora mismo y suben por la escalera nos están oyendo. Ya. Como sea mi madre la que suba. Tú... Bueno, dice, nene, están matando a alguien ahí en la puerta. Y eres tú. Ay, y tú mientras pegando la gata para que chille más que ella. Nada. No, en fin. O muerdes arañas. Sí, claro. ¿Eh? ¿Cómo que muerdes arañas? Sí, sí, sí. Los mordisquitos también molan. Claro. Sí. Pues, ¿dónde? En el hombro, en el cuello, donde te pille. No sé. Lo que pilles a mano. ¿En el hombro? Sí, sí, no. No sé. Opcional. Su cosa. Mientras no sea en el ojo. No, hombre. Y arañacitos y pellizquitos y sí, cachetitos, sí, sí. Hay muchas cosas que hacer mientras que uno está... Pero eso te digo, es que se puede divertir uno mucho aunque no llegue el orgasmo, tío. Uh-huh. O incluso si el chico eyacula pronto, yo qué sé, cualquier cosa. Sí, pero si un chico no llega al orgasmo, no sé yo hasta qué punto se lo puede pasar. Un chico lo pasa peor, según ellos, ¿no? Según vosotros, lo pasáis peor por el tema de los testículos. Sí, pero dolor de huevos. Dolor de huevos. Sí, sí, o sea, los huevos empiezan a marearse. Ah, y por no vomitar, o sea, te digo, se queda dentro. Entonces, no, en serio, ¿eh? No lo sé, por eso os pregunto. Yo es que nunca he tenido testículos, lo siento. Sí, bueno, es malo. Bueno, sí, los he tenido cerca, pero no eran míos. Sí, los he podrías fingir cerca. Que eran tuyos. Sí. Oye, no, ahora que habéis dicho lo de los testículos, no sé si ayer visteis American Dad. No. Hubo una escena que me encantó. ¿Cómo se llama el extraterrestre? ¿Qué? El extraterrestre. Sí, Willy, no. Willy, sí. No, yo es que no veo. Pero no es Willy, no. Willy. Sí, pero bueno, algo parecido, vale. Sí, bueno, pues se había echado. Bueno, se había echado una novia, una larga historia, pero se había echado una novia y tal. Y la escena termina diciendo. Dice, no tengo genitales. Y salta la chica y dice, da igual, yo tengo los dos. Hola, era hermafrodita. Buenísimo, buenísimo. Esa escena. Está muy bien. Si hay gente que seguro que nos está escuchando y la ha visto, fue una partida de Google. Bueno, pues resumiendo, que las pajas mentales de chicos y chicas hay que dejarlas aparte. Pasa, porque esas cosas pasan. Siempre hay una primera vez para todo el mundo. No alarmarse, no asustarse, reírse de ello, hablarlo, comentarlo. Y si no sale la primera, pues eso, repetir, mucho repetir. Y cuando salga, alegría. Exactamente. No, pues suele ser luego más intenso, ¿eh? Porque parece que la energía como que se acumula, tío. Y luego cuando tienes tu primer orgasmo después de eso, es bestial. O sea, es como soltar toda la tensión acumulada, de verdad. Como se pone el cero, tía. Como una berraca, ¿no? Pero sí. Sí, sí. Pero vamos, que es intenso. No hay mal que por bien no venga, como yo digo. Bueno, ¿sabes quién tiene orgasmos muy intensos? ¿Quién? Pajero. Hostia, el pajero, ¿dónde tendremos al pajero? Pajero, podemos hablar con él si quieres. No sé, intentaba llamarlo, a ver. Venga, a ver, espérate. Por hacer algo, si no. No lo hemos metido en el guión, o sea, no sé si estará por ahí. A ver. ¿Hola? ¡Hey! ¿Pajero? ¿Qué pasa? Hombre. ¿Dónde coño te has metido? ¿Dónde te has metido tú? Que no me llamas ni nada. ¡Joder! Yo tengo que decirte una cosa. Progresivamente te va cambiando la voz. Sí. Ahora ¿qué pasa tengo, eso? La tengo menos grave. Pero la tienen... Que ha fumado mucho, ¿no? Sí, es que me he metido cosas a la boca. Grandes. ¿Eh? Bonitas. Dios mío. Con cabeza. Es un chupachups, coño. No pienses mal, cojones. La cabeza del chupachups. La cabeza del chupachups. Sí. Bueno, ¿has probado meterte un chupachup por el culo? ¿Eh? Por el culo. ¿Por el culo? Por el culo. No. ¿Vos? Minerva, sí. Minerva, tú sí lo has probado, que sí. ¿El qué? Un chupachup. Ah, qué susto, por favor. ¿Por el culo? ¿Un chupachup por el culo? No, por el culo no. ¿Por qué? Yo sí. ¿Y cómo es la experiencia? Mientras metes la cabeza, jodido, una vez que te el palo dentro ya se calma todo. Ah, vale. Sí. ¿Has metido meterte dos? No. ¿Has probado la bola china? No. ¿Qué haces? ¿Te puedo decir que debes de tener mucho cuidado con las cosas que te metas por el ano si no tienen peana al fondo? Vamos a ver. ¿Peana? Peana es como un tope. Eso es un ano. Un tope, ¿no? Como un tope, como una chincheta, ¿vale? La chincheta tiene... Peano. La cabecita o la púa y la peana, ¿vale? Para hacer tope. Como alguna vez pruebes a meterte un chupachur sin la peana y eso empieza a subir por el resto del intestino tal y cual, te la vas a ver puta. No, vamos a ver, yo cuando lo meto por la mitad empiezo a apretar como si fuese a cagar, vamos, y sale. Sí, tan fino como siempre. Sale, ¿cómo que se sale? O sea, eso me recuerda al caso ese de la botella de Coca-Cola que se quedó... ¿No lo habéis escuchado? No. Deja de pajearte. Pajero, por favor. ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué pasa? Me recuerda al caso de la botella de Coca-Cola que se quedó incrustado dentro de la vagina porque... O del culo, no sé qué era exactamente. Porque hizo aire. Sí, pero eso es distinto. A ver, una cosa es hacer aire en la vagina, que lo pasas también putas porque te la tienen que sacar haciendo una pequeña broca con una pequeña, un agujerito para que el aire suelte, claro, y sacarla. Pero la cosa del ano, si os dais cuenta, bueno... Los masturbadores, no sé si he hablado alguna vez, hay varios tipos. Pues justo los del ano van específicos con esa peana, que es que hacen tope para que no se te escape ni se te vaya para arriba. Ay, bueno. Como los supositorios. Cuando meten los supositorios no suelen luego subir. No, pero escúchame un momento. El secreto de la Coca-Cola está metérselo con un poquito de Coca-Cola para que dentro haga espuma y salga para afuera sin la posibilidad de gas. Ah, claro. Siempre tiene que ser con bebida con gas. Nunca con agua natural. Agua natural se queda. Claro. ¿Nunca lo has probado? Dios mío, qué buena teoría. Joder. Claro, te metes una botella de Coca-Cola por el culo y empiezas a agitar. No, pero llena. Mentos, pero llena. Y un Mentos. Un Mentos. Y un Mentos, que allá la lías. Madre mía. Se puede ver. Qué marranada, de verdad. No, pero llena no, por la mitad. No, siempre estáis con lo mismo, ¿eh? Qué guarradas, de verdad. No, sé que no podéis hacer su toma, ¿eh? Vivís solos, ¿verdad? Porque vuestra madre os echa por manchar las paredes, las cortinas y todo, cabrones. Yo no tengo madre. Ya. Oye, sigo follando, no sé por qué. Hostia. Empezó. Y tú lo escuchaste, ¿no? ¿Eh? ¿Lo escuchaste? Sí. Estaba pajeándome en mi habitación. ¿Escuchando a tu madre? Sí. ¿Y te parece eso normal? Joder, ¿quién no se pajea escuchando a su madre? A mi madre, a mi prima, a mi tía, a mi abuela. Vale, vale. Mi abuela se pajea. Se pajea, pero fuerte, ¿eh? Tu abuela. Escucha, pega unos abrazos. Pega unos abrazos en los labios para los lados. Pide unos abrazos, placa, placa, placa, placa. Y no se escuchan los dedos, se escuchan los abrazos de los labios. Como que cuando se tira un pedo vaginal muere, pero. Hace trompeta. Parece. Parece Luis Astro, ¿eh? ¿Tú has visto? ¿Tú has visto el aparato eso de tirarse el pedo que se pone y que hace? No. ¿No? Eso que ponen en la silla, sí, te sientas. Sí, sí, sí. Ah, vale, sí, ya, lo pues, de broma. Pues, el pitorro son sus labios. Hace. Bueno, para terminar, ¿puedes? ¿Puedes cantarnos? What a Wonderful World de Luis Armstrong, porque tienes la misma voz. Sí, es verdad. What a Wonderful World. Un menino. Bueno, preguntas. Pajero, ¿eh? Sí, la pregunta. Bueno, como se me ha olvidado hoy el guión, pero soy tan profesional. Me acuerdo. Ah, muy bien, tú dilo, ¿sabes? Tú dilo. Profesional, o sea, es muy profesional el hecho de decirlo. No, escucha, ahora cuando dice, ¿estamos ya en el aire? ¿Cuándo entramos en el aire? No, no. Dice, bueno, venga, quiero entrar, que me pica el chocho. No. Tengo que pajearme dos veces a cada 15 minutos. Me lo ha dicho el médico. Oye, no. Si me lo dice el médico, sagrado. Si tienes autoridad, puedes entrar al otro estudio. Voy enseñando justificando a todo el mundo. No, lo digo porque no me acuerdo de las palabras textuales tal cual. Pero sí que me acuerdo de cuál era el tema, por eso lo he comentado. A ver, esto es un chico que dice que está con su novia 2 años y que justamente ahora van a empezar la carrera universitaria y que ella se tiene que ir a otra ciudad porque no hay carrera aquí en Murcia, de esa que ella quiere, pero se va con su amiga. Y dice que la amiga es un putón verbenero de esos buenos fino, fino, fino. Entonces, su duda es, ¿qué hago? ¿Dejo que se vaya con su amiga la putón verbenero, mantengo la relación a distancia, confío en ella y ya está? ¿O será una pedazo de cabrona que todo se pega menos la hermosura, se convertirá en la segunda putón verbenero y me pondrá los cuernos más que un saco de caracoles? Yo creo que eso podemos opinar tú y todos los que estamos aquí. ¿Sí, no? Sí. ¿Queréis empezar vosotros? Empezad por aquí por la esquina, es que tengo que inspirarme. Por aquí por la esquina, dice. Venga. ¿Tengo que empezar empieza yo? Sí, venga, no, si quieres. Que y que se olvide de historia. Que al final, yo que soy fiel a Foro Coche. Y él le mató a puta, los iba a rajar. Yo frío. Si hay alguien de Foro Coches escuchándome, un saludo a su hermano. Un saludo a su hermano. Madre mía. Sí, yo opino lo mismo, vamos a ver. Si te va a poner los cuernos, te lo va a poner aquí, allí, en todos sitios. La distancia te lo va a poner a huevo. Porque se empieza a enfriar la cosa, no os veis, al final el cuerpo es débil, la carne también. La que es que igual si se fuese ella sola, sí, tendría sí un poco más de confianza. Es que sí, la cuestión es que se amiga va a vivir con la amiga, que encima tú eres un putón verbenero. Putón verbenero, la amiga lleva gente, al final conoces a gente, claro, sales de fiesta con ella y me al final imagino ya la rola haciendo fiestas de esta guapa de su casa. Hombre, ya claro, esas universitarias ahí. Y a mí no me invitan, joder, no me invitan nunca a ninguna. Escucha, si tienes el correo luego se contacta. Si es que no he tenido vida universitaria, esto es una pena, Me voy a matricular solo por tener fiesta universitaria, ¿verdad? Hombre, sí. Ah, vale. Gente lo hace, se matricula en la universidad nada más, claro, que para irse de fiesta. Claro. ¿Ah, sí? Realmente sí. Joder, sí, claro. ¿Cuál es la mejor carrera? Sociología. De fiesta y eso. Sociología. No, enfermería, no, las enfermeras y todo eso siempre están de fiesta también. No, ¿no? No te creas, yo qué sé. No sé. Bueno, económicas, me imagino. ¿Económicas? Pues sí. ¿Por qué? Pero hay muchas. Por las fiestas de económica. Pero hay fiestas de todas las carreras. A ver, pero ya, pero las de económica son. Claro. Las de económica siempre va todo. Ha sido la famosa. Imagina. Mira qué profesional. Qué profesional. ¿Qué está haciendo? Hablar por el móvil. Ah, no sé. Ah, no. ¿Y está directo en el aborto de gallina? Díselo. No, es que ha preguntado por Joaquín. Ah, pues dile claro, Joaquín. Bienvenido al aborto de la gallina. No, es que era una chica. Has ganado una tata. Yo con chicas no hablo. Luego voy a regalar. Mal, haberle dicho que estabas con Rubén. ¿Sabes, bueno, chicos? Luego voy a regalar una taza al final del programa. Es verdad, ¿sí? ¿La taza no la han recogido todavía? Sí, pero vamos a regalar otra. ¡Otra! ¡Guau! ¡Wow! ¡Yo quiero una otra para mí! Venga, vale. Yo quiero tazas. Hostia, venga, otra profesional. ¡Vamos allá! ¿Qué parte de la pan y sus ponlo, ponlo. No, venga, ponlo, ponlo, ponlo, ponlo. A ver, a ver. Dime. Yo era por curiosidad. Vamos, ¿eh?, a escuchar a Cristina. Era un número que yo no conocía. En una conversación de teléfono. ¿Se escuchan dos estudios más allá? Bueno, entonces hemos quedado que esta chica sí, que no... Bueno, el chico, que ni confíe en la chica, que lo deje ya, que folle mucho para despedirse, claro, el chimpún chimpún. Que aproveche mientras está aquí, pero que cuando se vaya... Pues ya está, pues no otra vendrá. Venga, no, venga, sí, yo voy a hacer apología al amor. A ver, apología al amor. Venga. Voy a hacer apología al amor, no. Venga, vamos. No, bueno, no tiene por qué aburrirse. Una persona te quiere siempre. Ay, falso, falso. Triste vida a las personas que no confíes en otras personas. Sí, la teoría no la sabemos todos. Y yo también soy de esa teoría. Pero sé que la práctica no es esa. Ay, el cuerpo es débil. Esa persona te quiere siempre que no venga algo que lo cambie. Exacto. Es evidente que va a haber un cambio muy grande. No, ella se va de ciudad, se va a otra ciudad. Todo nuevo. Tiene una amiga que la va a incitar a eso. Ya, pero bueno, pero existe siempre la incitación. Pero ¿cuánto persona tiempo, te quiere, ¿cuánto te quiere? Dos años. Dos años. Ah, no, ¿que cuánto tiempo se va? Pues supongo que una carrera mínimo serán tres años, mínimo. Claro. Si son tres o cinco, ya pero no bueno, lo vamos sé. Vamos a ver, estamos hablando que esa persona también podrá venir para acá. Los muchachos estaban planteando qué carrera estudiar. Ella quería hacer medicina, lo que pasa es que la nota no le... Se supone que no le va a llegar. Los niveles que lleva de notas y lo que le queda, que va a ser la selectividad enseguida, no le iba a llegar. Vale. El chico tenía muy claro la carrera que quería hacer, se quedaba en la ciudad, en la universidad al lado de su casa. Sí. Y quería que su novia pues eligiese una carrera para más o menos estar los dos cerca. La pasa que la novia, viendo la nota que le va a tocar sacar, pues se va a tener que ir a otra ciudad. Lo que sí que puede hacer la carrera que a ella le gusta. Entonces, el dilema es que el chico no sabe si dejarla ahí o pedirle que le renuncie al sueño de su vida, deshacer esa carrera y que haga otra. Que es lo que tampoco quiere pedirle. A lo ver, que también puede hacer él es irse también a esa ciudad. Pero claro, pero a lo mejor no más está gastos económicos, sus más historias. Pero tiene sus estudios. Tiene estudios. Acaban de terminar la selectividad. Bueno, van a hacer la selectividad los dos ahora. Ya, pero pues que mire él, si tiene lo mismo, puede estudiar algo donde ella, o que le guste, donde ella va. Ya, pero escúchame, vamos a ver. Más sencillo, no comerse la cabeza. Vamos a ver. Cada uno tiene que hacer sus estudios, tiene que hacer su vida. ¿Vale? Si realmente ellos se quieren y saldrá y sale la cosa, para adelante. Si no, sí, fuera, ya está. Es que no tiene más opción. Es que para qué coño va a joder uno su carrera, su vida, su ilusión. Pues sí. O sea, te digo, por algo que no sabes si en el, más adelante saldrá o no saldrá. Mira, yo cuando me enamoro, en fin, me enamoro no hasta las trancas y lo pongo todo en juego. Pero mi vida profesional y mi vida familiar o algo así, jamás la pondré por delante de un tío, jamás. A ver, pero escúchame, pero no estamos diciendo desde aquí tampoco que vaya, que corten así directamente, sino que oye, tú ¿sí? allí, yo aquí, vamos a seguir. Pero las decisiones de la carrera deben de tomarlas ellos y cada uno donde le pille y cada uno como pueda. Claro, claro, no. No de que tú cambiaste de carrera porque a mí me viene mejor. Ya, bueno, a eso me refiero. Exactamente, ellos que hagan su carrera, él aquí, ella allí, ¿vale? Que sigan juntos. Lo dirá, es que no tiene otra opción. Ya, pues es que siempre, no tiene otra opción. Lo va a decir. ¿Para qué coño van a cambiar de carrera? ¿Para qué coño van a...? No, no, no, para no, nada. No, no. Ya está. Destino y punto. Pues sí. ¿Ya? Sí, sí. Hola, hemos Roberto, opinado. No, hombre, joder. Venga, sorpresa. Yo quiero reírme, reírme. No, no, primero nos vamos a escuchar el tema de Lady Gaga, Ayudas. Ah, venga, vale. Y ya, pues volveremos ya. Después, vivos, muertos, no se sabe nunca. Yo muerto. Claro, también. Hombre, tú... Mira, mira, mira, voy a... Estoy corriendo muy panarico. Judas, when he comes to me, I am ready. I rush his feet with my head of grenade. Mírate que no se te oye. ¿No? ¿Se me oye? Mira a ver si tienes el micro apagado. Claro, si apago el micro, entonces no se me oye. Ya está. Qué desastre. O sea, como iba diciendo, ya estamos aquí. Hablando de profesionalidad. Sí, hablando de profesionalidad, ¿sabes? Cosas que pasan. Como decía, segunda parte del programa Aborto de la Gallina. Un pequeño descansillo que hemos hecho con la canción de Lady Gaga y un pequeño silencio que lo único que queríamos, que pretendíamos, era que reflexionarais sobre algo que vamos a hablar ahora y seguro que sigues, que es el método. El método. Estaba encendido el micrófono. No sé por qué no has hablado. Sí, he dicho el método. Ah, bueno, vale. Bueno, creo que he dicho eso. Bueno, aquí tenemos a nuestro conejillo de India Ryu, que nos va a acompañar en esta sección. Y ya pues los demás que también pueden dar su voto de opinión. Aquí todo el mundo es libre de opinar. Y vamos a ver si ha ido la cosa funcionando. Ryu, pues esta prueba, el concepto de las miradas, que era el capítulo importante de la semana. Hace dos semanas me tocaba, sí. ¿Cómo la has visto? Es un poquito difícil, la prueba. Un poquito difícil, porque como es por ejemplo la parada del autobús, y ves llegar ahí a una rubia esta con las tetazas así, y te voy a mirar a los ojos. Y no puedes. Es imposible, ¿no? La vista se te va siempre hacia abajo. Entonces, aproveché las dos visitas que tuve que hacer al médico, una para acompañar a mi hermana y otra para acompañar a mi padre. Y como allí suele haber gente más mayor y tal, pues aproveché para hacerlo y llevarlo a cabo. Sí. ¿Con una vieja, tío? Bueno, válido, válido, joder. Sí, hablé con una, bueno, una vieja, una mujer de 67 años. Que sí, que vale. Sí, que vale, que vale, que yo no dije nada, eso vale. La mujer había ido al médico, resulta que su marido estaba enfermo, no podía moverse de la cama, entonces es ella la que iba a pedir los medicamentos y las recetas. Total, que pues una mujer muy, muy agradable, que se ve que tenía ganas de hablar con alguien. Me estuvo contando que tenía un hijo que llevaba 3 años sin ir a visitar a su casa. Y bueno, me contaste a los estudios que estaban haciendo sus nietos. Tenía una nieta de 19 años que decía que era muy guapa. Pasa que bueno, no se acordaba el número de teléfono. Y bueno, no lo pude conseguir. Sin casualidad, ¿no? Bueno, pero ves, esto demuestra el hecho de que la gente quiere hablar. O sea, no está cerrada a hablar. Lo que pasa es que no está acostumbrada a hablar, como si fuera una loca. Pero la escucha, gente mayor siempre habla más. También está dispuesta más a hablar. Siempre, eso sí es verdad. La gente mayor sí está dispuesta más a hablar, no, porque es la más callada, sobre todo. Por la que tiene más que decir. Sí, pero una pregunta, ¿le miraste las tetas también a...? No, a la mujer mayor no. Ah, vale. No, pregunto yo, sí. Pero si hubiese venido la nieta, posiblemente lo hubiese hecho. ¿Le hubiese mirado la teta a la vieja? Claro, a la nieta. Ah, va, nieta. Va, joder, qué gusto, tío. Vamos a ver. A lo mejor tiene unas esperanzas, tío. Bueno, hoy vamos a dar el método, el capítulo número 3, ya que la semana pasada no pudimos darlo. Y vamos, hoy va a ser un poco gracioso, y vamos a hablar un poco de la higiene. ¿Vale? Oh. Bueno, espérate que Minerva va a coger su micrófono corriendo. Ha escuchado el tema y va a coger su micrófono corriendo. Vale, la siguiente misión que te vamos a proponer, Ryu, es... ¿Lavarte? No, fíjate, es más bien todo lo contrario. Es adoptar el método de higiene cavernícola, que se llama... ¿El qué, perdona? El método de higiene cavernícola. El cavernícola, o sea, no afeitarse, no ducharse. Efectivamente. En los moquillos. Eso, puede que os haga sentir, la gente que lo ponga en práctica, es un poco incómodo. Pero eso es algo bueno, ¿vale? La incomodidad en este aspecto es algo bueno. A ver. Y si no, ya lo sabrás cuando lo hagas. Muy bien. ¿Vale? No te duches. No te afeites. En ropa tampoco vayas de chaqué. O sea, pone ropa horrible. Puede que nadie se dé cuenta, ¿vale? De hecho, la mayoría de la gente está demasiado preocupada en su propia apariencia, ¿sabes? Como para pensar en la tuya. Si alguien lo hace, dile que estás intentando ganar una apuesta, ¿sabes? Por ejemplo, como justificante. O participas en un estudio muy remunerado de una marca de desodorantes. Cosas así, ¿sabes? Puedes inventarte cualquier cosa en el caso de que alguien lo pregunte, pero si no, verás como nadie se da cuenta realmente. Que esta semana voy a haber cumplido los sueños de cuando era chico. ¿Sí, no? ¿De acuerdo? ¿Pero de verdad que alguien triunfa en la sala B echando peste a sobaco? A ver, pero... ¿Sí? ¿Me estás diciendo eso? A ver, pero yo necesito que esto me lo sigas explicando, tío. No. Sí. No, pues sí, no tiene más. Ya, ponlo en práctica y verás cómo te das cuenta de que la gente no te presta atención en ese aspecto. Vamos a ver, tú no te duchas, hueles a humanidad... grande, ¿vale? Hueles el sobaco, te lo chupas, ¿vale? Para comprobarlo. Como los gatos. Y me estás contando que si yo me acerco a una chica con ese olor, ¿voy a triunfar o qué? No que vayas a triunfar. Lo que quiero que aprenda la gente con esto es lo que es el desprecio. Ah, vale. Bien. ¿Vale? O sea que realmente la gente cuando te ve hecho una mierda, la gente sí te desprecia. Te vomita en la cara. Eso es desprecio, no lo que la gente piensa que es desprecio, no. O sea, la gente cuando te pota en la cara, eso es desprecio. Cuando la gente no quiere hablar contigo, eso es desprecio. ¿Vale? Esto es una cosa que intentarlo. Generalmente no ocurre, pero si ocurre ya veréis lo que es el desprecio para lo que veáis. Que lo sintáis de verdad, lo que es sentirse mal contigo mismo y que encima la gente te desprecie. ¿Vale? Esto es el concepto que quiero que aprendáis esta semana. Vale. La siguiente misión que quiero que hagáis este día es hablar con confianza, ¿vale? La gente suele tenía problemas para conocer gente nueva porque hablaba demasiado deprisa, ¿vale? Muy bajito o se trababa hablando, ¿vale? Esto es uno de los grandes fallos. Esto hacía que conocer a mujeres en un club con la música muy alta fuera prácticamente imposible. Uh-huh. Así que, pues, por ejemplo... este chico en cuestión, el que escribió el libro, hizo lo más oportuno, que fue ir a un entrenador vocal, ¿vale? Y le dijo lo siguiente: tu voz es tu identidad, ¿vale? Lo dice todo acerca de quién eres, cómo te sientes contigo mismo y en lo que crees. ¿vale? Qué frase más buena, tío. Y esto es una cosa muy importante porque la voz dice mucho de una persona. Uh-huh. Como hables, como empatices, como tal. Es una cosa que tenemos que tener muy presente. Así pues, ¿vale? Hoy nos vamos a dedicar a trabajar la voz. ¿Vale? Al hablar, la gente suele cometer 5 errores. A ver. Estos están detallados. Junto a un ejercicio que voy a hablar después, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es leer un artículo. El artículo este que voy a leer pues, ¿vale? Y tenéis que realizar por lo menos 3 de los ejercicios que lea, ¿vale? Venga, vamos. Incluso si no lo necesitas, eso lo de menos, ¿vale? Simplemente lo hacéis y punto. Te va a venir bien, ¿no? Claro, porque el resultado bastante efectivo, ya lo veréis. La siguiente misión que quiero que hagáis es, la hemos titulado En busca del señor Mobifone. Busca el señor Mobifone. Para realizar la misión de campo esta de hoy, o de esta semana, ¿vale? No es necesario salir de casa, ¿vale? Vas a utilizar únicamente la voz. La tarea es marcar un número de teléfono local al azar, ¿vale? Cuando alguien responda, debes intentar que te recomiende una buena película. ¿Vale? Esto puede resultar muy bizarro, pero tiene su resultado. Simplemente es eso, ¿vale? La cuestión aquí no es únicamente hablar con más desconocidos, sino aprender cómo modificar el curso de una interacción sin que la otra persona se sienta incómoda, ¿vale? Uh-huh. Esta habilidad te ayudará a tomar el control de conversaciones en la vida real, a encaminarlas hacia el resultado que buscas, y así en general. Algunos consejos que voy a dar, ¿vale? En vez de marcar aleatoriamente serie de números de 7 dígitos, ¿vale? Coge una guía telefónica local y selecciona unos cuantos números al azar, ¿vale? Utiliza los primeros dígitos de tu propio número e invéntate los últimos, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. He aquí, a modo de ejemplo, una conversación que utilizó este señor, que escribió el vídeo del método, para realizar este desafío. Dice, hola, ¿está Katy, no? Bueno, quizá te lo puedo preguntar a ti. Aquí no hagas pausa, ¿vale? O le darías a la otra persona la oportunidad de decir que no, ¿vale? Esta noche quiero ir al... Dice que esta noche quiero ir al cine y me preguntaba si me podría recomendar alguna película que hayas visto, yo que sé, últimamente, ¿no? En el cine o cualquier cosa. Otra cosa que funciona, puedes decir, hola, yo que sé, Perico, ¿no? Bueno, ¿y a ti te importaría recomendarme una película para ir a ver esta noche? ¿Has visto alguna? ¿Esta placa? Claro, o sea, no tengo a mi hijo. Si la persona con la que estás hablando duda o te pregunta si se trata de una broma, tranquilízate y dile que hablas en serio, ¿vale? Que no pasa nada. Puedes utilizar las palabras mágicas. Es que... me tengo que ir y tal, ¿sabes? Y ofrecer una razón. Da igual, por ilógica que resulte, ¿vale? Por ejemplo, no hablo en serio, es que tengo prisa, ¿sabes? Cosas así. Oye, dime la película de una puñetera vez, es que tengo mucha prisa, me quiero meter y tal. ¿Vale? Influye psicológicamente en la gente a la hora de aceptar un comportamiento inesperado, el realizar estas cosas. O sea, si tú sometes a una persona a presión, esto ocurre siempre. Si tú no sometes a presión, contesta. Esto ocurre siempre. La siguiente misión, ¿vale? La vamos a poner como opcional. Pero yo la digo igual, ¿vale? Es la hora de la hipnosis, ¿vale? ¿Recordáis el ejercicio que dije la semana pasada? No, hace 2 semanas. Que era de control mental. Que os puse que os descargáis una cosa de internet y tal, pues hacer lo mismo, sí. ¿Vale? La cosa es volver a escucharlo y esta vez intentar comprenderlo y entenderlo, ¿vale? E intentar tener nuevos atributos, ¿vale? de este ejercicio. Recordamos que la gente que no sabe exactamente dónde escucharlo, lo tenemos puesto en nuestra página web www.elabortodelagallina.tk en capítulos anteriores de El Método. Bueno, y vamos con la documentación de hoy, ¿vale? Voy a empezar a leer a saco, que se me note. Ahí está. Venga. Hoy vamos a plasmar en esta documentación lo que es el entrenamiento vocal, ¿vale? Lo iba diciendo al principio. Con la ayuda de varios entrenadores vocales, ¿vale? Este chico entendió y realizó 5 ejercicios diseñados para eliminar de su habla toda muestra de debilidad y podría así obtener una voz con más cuerpo, más componentes, más autoritaria, ¿no? Más personalidad, ¿vale? Antes de comenzar esta actividad necesitarás un espejo, preferiblemente de cuerpo entero, ¿vale? Que se te vea bien, una grabadora de audio o un ordenador con micrófono, uh-huh, y un espacio abierto en el que poder levantar la voz, ¿vale? Dicho esto, pasamos a lo que es la esencia, ¿no? Hay 2 factores que marcan la diferencia entre un buen y un mal orador: la respiración y la postura. Esto la gente cantante lo sabe mucho. O sea, si cantas en un coro, si eres cantante de, yo que sé, de mierdas, ¿sabes? Esto lo sabe mucho porque la postura influye mucho a la hora de hablar. Respirar hondo y llenar aire los pulmones. Y llenar de aire los pulmones antes de hablar proporciona mayor potencia a tus palabras, ¿vale? Para asegurarte de que no lo hacéis bien, respirar hondo. Si el pecho no se hincha, es que tu respiración es demasiado superficial, ¿vale? Entonces te salen los hilillos de voz esos de... Roberto, hola, ¿qué pasa? ¿Vale? E intenta de nuevo hasta que el diafragma, el yo que sé, el músculo plano situado debajo de aquí, ¿vale? En la caja torácica, arriba de los pulmones, ¿vale? Se expanda, ¿no? Para comprobar esto, coloca la mano entre el estómago y el esterno. Y bueno, ya asegúrate de que se hincha a la hora de hablar. Esto sería un entrenamiento también para cada uno, porque cada uno lo hace a su manera. Si se hincha demasiado es que estás gordo. Claro, efectivamente. La mala postura puede restringir el diafragma y la respiración, limitando tu poder vocal. Al hablar, asegúrate de enderezar la parte superior del cuerpo, ¿vale? Quítate la chepa. Si es necesario, utiliza la técnica de imaginar que tiras de una cuerda que va de la base de la columna vertebral hasta lo alto de la cabeza, hasta que quede tensa. Esto utiliza mucho esto de recursos vocales. ¿Habéis visto cómo sale el discurso del rey? Siempre el profesor este que ayuda al rey, sí, verdad, le hace el ejercicio de la cuerda, que es hasta así imaginariamente y le va tirando. Le tira. Más cosas. Bueno, si es necesario, pero no te pongas demasiado rígido, ¿vale? Asegúrate de estar relajado y sentirte cómodo con tu cuerpo, ¿vale? No te preocupes si la postura te parece un poco natural o una puta mierda de postura, ¿vale? Mañana o cuando sea, la examinaremos detalladamente, ¿vale? Problemas con la voz. ¿Que la tienes baja o suave? ¿Vale? La solución es... bueno, primero busca un lugar amplio y abierto, ¿vale? Ya sea exterior o interior o donde sea. Y lleva contigo una grabadora, un amigo de confianza o ambos, ¿vale? Puedes, o una amiga de confianza también. ¿Y si también? Yo quiero tener la voz suave. Estamos hablando de hombres. Vale. No, a ver. Vale. Estamos hablando cómo conquistar. No como... Bueno, o sea... Pero la chica también puede conquistar. A ver, pero... Pero con una voz suave. ¿No? Que vale para ambos, ¿no? Sí. Hombre, puede valer para ambos, ayuda mejor mucho. Mejor que nos entren, la verdad, Cristina. A ver, pero estamos hablando de una... Para que trabajar. Escúchame, vale. Pero estamos, no estamos hablando nada, ahora mismo en modo seducción, sino en modo de intentar entrar a una persona. Seguridad, venga, de seguridad, vale. Efectivamente. Vale. Okay. Bueno, ya vendrá otro tema. Vale. Venga, entonces, coge la grabadora, la pones en su sitio, o coge a tu amigo, lo pones ahí en su sitio, y aléjate 3 pasos largos de él, ¿vale? Respira hondo, retén el aire y luego exhala lentamente. Vuelve a respirar hondo un par de veces, ¿vale? Para que el diafragma se acostumbre. Luego inspira una vez más y mientras aspiras, utiliza tu voz normal. Y di... Puedo decir esto sin gritar. Puedo decir esto sin gritar. Por ejemplo, ¿vale? Sí. Ah, pero a ver, respira con el diafragma. Desde el diafragma. que me ha entrado muy dentro el aire. Espérate. Venga, respiro. A ver. ¿Qué tengo que decir? Aléjate el micro. Ah, me alejo el micro. Mira, yo te lo voy a quitar. Mira. Ahora, y puedo decir esto sin gritar. Diciendo del diafragma que está aquí. Pero te vas a tirar un tanto toda la noche. A ver, venga. Puedo decir esto sin gritar. ¿Vale? Sí. Perfectamente, lo habéis escuchado, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Por allí también? Sí. Se ha escuchado bien, ¿no? Vale. Regresa a la posición anterior y repite la misma frase, ¿vale? Esta vez, en vez de hablarle a tu amigo o a la grabadora, dirige tu voz hacia arriba, en un punto situado a unos 2 o 3 metros del suelo. ¡Puedo decir esto sin gritar! Pero no se trata de gritar, se trata de decirlo con tu voz normal, exhalando todo el aire del diafragma, ¿vale? Examina que tu voz es una pelota de fútbol, ¿vale? Que debes describir, que debe describir un amplio arco para llegar a la portería, ¿vale? Tienen futboleros, lo sabéis. Después escucha el resultado y comprueba si hay mejoras. Luego aléjate 3 pasos largos y repite de nuevo la frase, ¿vale? Puedo decir esto sin gritar, ¿vale? E intenta aumentar el volumen de tu voz sin gritar o cambiar el tono. ¿Podrías hacerlo? Sí, voy a desconectar este micrófono. Baja ese también porque nos vamos a guiar al micrófono de Minerva, que está a unos 3 pasos más. Espera, perdón. A ver. Yo creo que ha sonado un poco mierda, ¿no? Joder, pero... Pareces un mongolo, tío. Me vas a comer el rabo. Vale. La salida de puta madre. Eso ha salido bien. Es todo mejor. Vale. Vuelvo a mi micro. Más. Aléjate otros tres pasos más, ¿vale? Ver, recuerda que debes dirigir la voz por encima de tu interlocutor. ¿Ah? O sea, tú imagina el arco que pasa por encima de él. ¿Vale? Imagina que tu voz le puedes verla. Imagina que pasa por encima de él. A ver. ¿Hacemos otra prueba? Venga. Estoy en la otra punta del estudio. Venga. Venga, apago este micro. Puedo decir esto sin gritar. ¿Se ha oído? Sí. Bueno, yo le veo un poco desentrenado, pero bueno. Sí, pero bueno, pero escucha. Bueno, después escucha la grabación o la recién de tu amigo, lo que sea, y analiza tu proyección vocal, ¿vale? Comprueba que hasta esa distancia se te oye con claridad sin tener que gritar, ¿vale? Practica hasta que sientas cómodo tu poder vocal, ¿vale? Sin modificar el tono de voz. Es muy importante, ¿vale? Durante el proceso te darás cuenta de que al mismo tiempo empezarás a hablar con mayor claridad. Si toda tu vida has empleado un tono de voz bajo, es posible que el volumen con el que percibes tu voz no sea el mismo del que los demás oyen. De modo que si habitualmente el volumen de tu voz es 5, a partir de ahora súbelo a 7, ¿vale? Vale. No te preocupes si hablas demasiado alto. Lo más probable es que tus amigos empiecen a alabar la claridad con la que te expresas ahora. O sea, hablar alto sin gritar, ¿no? Sí. Uh-huh. Potencia la voz y verás cómo incluso te oyen más. Muchas veces por inseguridad hablas como para dentro. Claro, de eso se trata. De como tienes mucha inseguridad a lo largo de tu vida, has aprendido a hablar hacia adentro, sin expandir el diafragma, y se nota mucho, claro. Otro problema que ocurre es que hablas muy rápido, ¿vale? Hablar demasiado rápido es uno de los errores vocales más comunes y que más limitan. No solo dificulta que se te entienda, sino que da a los demás la impresión de que estás nervioso y de que no es de confianza. Esto ocurre mucho en la política, por eso los políticos hablan muy lento y recalcan mucho lo que dicen. Pues yo no sé por qué dicen que yo hablo rápido, macho. Yo no hablo rápido, eso es un mundo. ¡Joder, puta! Vale, tenemos que proyectar una voz tranquila, pausada y que destile autoridad. Vale, que sea una voz fuerte, pero sin gritar. Vale, es lo importante. Vale, para realizar este ejercicio, siéntate muy erguido. Voy. Delante de tu grabadora de audio u ordenador con micro o persona. Respira profundamente y di la siguiente frase de un tirón, sin bajar el ritmo. A ver. Nunca más volveré a hablar demasiado rápido soltando todas las palabras juntas de un tirón, porque tengo demasiados pensamientos en la cabeza que quiero expresar y temo que si me detengo la gente deje de escuchar. Todo eso. Vale, espera que voy. De tirón. A ver, no, lo tienes aquí. La pantalla, ¿no? Aquí. Nunca más volveré a hablar demasiado rápido soltando todas las palabras juntas de un tirón. Calla, coño. Porque tengo demasiados pensamientos en la cabeza que quiero expresar y temo que me detengo. Que si me detengo, la gente me deje de escuchar. Vale. Luego escucha la grabación, ¿vale? Lo más probable es que decir toda la frase del tirón haya empeorado tu pronunciación y haya provocado que te comas algunas palabras. Sí. Vale. No recuerdo que sí. Ahora inspira, ¿vale? Y repite la frase, Enrique. Venga, voy. Nunca más volveré a hablar demasiado rápido. Espera que me acerque al ordenador. Los gafas. Nunca más volveré a hablar demasiado rápido soltando todas las palabras juntas de un tirón. Porque tengo demasiados pensamientos en la cabeza que quiero expresar y temo que si me detengo, la gente me deje de escuchar. Bueno, vale, repite este ejercicio como 5 o 10 veces, ¿vale? Aumentando gradualmente la velocidad, normalizando tu respiración y acortando las pausas entre palabras, ¿vale? Pero sin dejar de hablar de forma pausada y pronunciando completamente cada vocablo, ¿vale? Al principio te sentirás poco natural, pero continúa haciéndolo hasta que te des con una velocidad de habla cómoda y clara y que logre captar la atención de los demás, ¿vale? Repite este ejercicio hasta que te mueras y una vez lo domines, este ejercicio a solas, es posible que en un contexto social tu voz se acelere, ¿vale? Porque te pone nervioso y nerviosito. Es posible que nadie llame al 112. Sí. Así pues, asegúrate de controlar la voz y respirar hondo y ralentizar el ritmo tanto como te des cuenta de que hablas demasiado deprisa, ¿vale? A mí me viene muy bien este ejercicio, la verdad. Me ha venido muy bien. Al igual que con el volumen de tu voz, ¿vale? A tu oído interno puede que le lleve tiempo acostumbrarse a este cambio. Tal vez creas que aburres a los demás, porque, pero yo qué sé, porque habla muy lento, etc. Pero no es así, ¿vale? Con frecuencia, la gente que habla deprisa descubre que incluso al ralentizar su forma de hablar hasta un ritmo exasperadamente lento, en realidad sigue haciéndolo a más velocidad que nadie en la sala. Y esto es una cosa que también aprenderé, ¿vale? Otro problema que ocurre con la voz, las muletillas. Esta peco yo mucho. Sí. Es decir, vale, esto Enrique también hace mucho. Sí, eso que hago, bueno, vamos a poner esto, ¿vale? Vale. ¿Vale? Pero, sí, no. ¿Vale? Ahí también que dice, sí, ¿no? Claro, sí, ¿verdad? Claro. Todo. ¿Sao qué? ¿O cómo era Alvarito que dice? No me acuerdo qué decía. ¿Entiende? ¿A que sí? Decía, venga, venga. ¿Verdad? Claro. No me acuerdo. Alvarito decía otra también. Sí. Que era... Bueno, no me acuerdo, venga, da igual. De las muletillas o la coletilla, ¿vale? Son enemigas de la confianza. Aunque no sepas lo que es una muletilla, haz este ejercicio antes de seguir leyendo, ¿vale? Grábate, o leyendo no, hablando. Hablando, no, este momento, escuchando, lo que sea. Grábate mientras hablas con un amigo, ¿vale? Llévate una grabadora, otra vez, al amigo o... A la amiga. O graba una conversación telefónica o algo de eso, ¿vale? Escucha la grabación y transcribe cuidadosamente las primeras frases. Asegúrate de tomar nota de todas las palabras que dices, ¿vale? No te dejes ninguna. Ahora repasa lo que has escrito. ¿Ves algún o a o o claro o sí o vale y o ya sabes o es que o bueno, vale? Esto es lo que se conoce como muletillas. En la cama no se pueden tomar notas, ¿no? No, que han pasado mal el día. Madre mía. Ya sabes. Está todo el día diciendo, ¿Tú sabes? Tienes coletillas y coletas. Claro, claro. Y colas. Y colangas. Y utilizamos todo. Estos vocablos sin sentido por varias razones. Como marcadores de posición, para asegurarnos de que no podemos, de que no perdemos la intención de los demás mientras pensamos qué decir a continuación. Y como sistema de sondeo, es decir, para comprobar que la otra persona entiende o está de acuerdo con aquello que decimos. Pero, ¿sabes qué es lo que transmiten en realidad a los demás estas muletillas? Pues inseguridad. Inseguridad. Mucha inseguridad. El hecho de que dejes de hablar un momento no va a hacer que pierdas la atención de nadie. Habla siempre como si la herencia de tu discurso fuera absoluta, ¿vale? Como si fuera una cosa trascendental. ¿Vale? Siempre teniendo en cuenta que va a ser algo, ¿vale? No va a ser una mierda. En fin, no, pero oye, no, si no, lo de las coletillas sí es una cosa que hay que cuidar muchísimo. Yo no hago coletillas, o sea, yo soy perfecto. Claro, seguro. Sí, ¿sabes? Venga, pues una vez hecho esto, ¿vale? Escucha 10 minutos la conversación que ha grabado. Vale, anota todas las muletillas que dices y luego léelas en voz alta. A no ser que el papel esté en blanco, ¿vale? En cuyo caso debería solicitar un empleo como locutor inmediatamente. Repítelas hasta que se te hayan quedado grabadas en la mente, para así ser consciente de ellas y en futuras ocasiones pues tenerlas en cuenta. A partir de ahora, ralentiza el habla y escoge a conciencia cada palabra que uses. El secreto para eliminar las muletillas y para deshacerse de muchos otros malos hábitos es autocorregirse. En otras palabras, escúchate a ti mismo cuando hables. Y date asco. Las muletillas son algo horrible, de verdad. Si adviertes una muletilla, detente, corrígete y repite la frase sin ella. Puede resultar útil llevar encima de tu una lista con muletillas a modo de recordatorio para revisar tu habla y eliminar esos pequeños indicadores de inseguridad. Coletillas. Vamos a intentar eliminar la tuya, Enrique. Venga, vamos. Vamos a hacer como... Como que hablamos. Venga, hola, ¿qué tal? Hola, tío, ¿qué tal? Pues yo, aquí estamos. Nada, pues yo, macho, yo... Esta noche estoy por irme a tomarme unas cervecitas ahora aquí, ¿sabes? O sea... Dos coletillas en una. Sí, he dicho o sea, dos. ¿Sabes? ¿Sabes ah, o sea? Vale. Entonces, pues eso, voy a tomarme una cervecita, ¿te vienes o qué? ¿O qué? Joder. Venga, vale, que eso es coletilla también. Vienes a tomar una cerveza, me cago en... O sea... Venga, vale. Que si te vienes a tomarte una cerveza. Claro. ¿A dónde lo vamos? Pues yo creo que nos podríamos ir al bar este que hay nada más salir el estudio de Onda Nave, ¿vale? O podríamos ir también a allí al final del polígono, donde sirven muy buena comidita y la verdad es que muy bien de precio. Muy bien de precio. Sí. Ah, ese que fuimos el otro día, que trabaja un amigo. Sí, sí, ese que fuimos el otro día y la verdad es que ponen muy buena comida. Sí, además nos trataron muy bien. ¿Eh? Que nos trataron muy bien. Sí, nos trataron muy bien. La verdad es que comimos bien, cenamos, en ese caso no comimos, cenamos y... ¿eh? Y bueno, en fin, nos trataron muy bien. ¿Sabes? O sea, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, mira, Cristina también tiene muchas coletillas. No, yo no tengo. Sí. No, yo no tengo. Ya verás, a ver, te darás cuenta. Habla Cristina y Enrique. Hola, Cristina. Hola, Enrique. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Ahí tirando, ¿no? Sí, bien. Aquí. ¿Y la vida bien? Perfecto. Yo creo que nos podemos ir ahora otra vez al bar ese. Sí, invitas tú. ¿Otra vez? ¿Dónde? Bueno, venga, vale. Escucha, nos podemos ir aquí a Nereidas a tomarnos una copa. O sea, escucha. Bueno, que por lo que sea tomar una copa. Joder, irse a tomar por culo. Joder, es una muletilla, ¿no? Sí. ¿Sí, también? Joder. Sí. En fin, venga, vale, ya ha quedado claro que yo meto muchas muletas. ¿Vale? ¿Alguien queda claro? Venga. ¿Vale? ¿Vale? Pues ya está, esto, escucharos, ¿vale? Y intentar eliminarlo. ¿Vale? Pero ¿vale? Escúchate tú también. Ya, pero es que yo estoy hablando. Él tiene más. Pero claro, yo doy clases. ¿Eh? Ya, y yo que es ya un sé ejemplo. Cómo. No, claro, yo como ya sé cómo se hace, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo tengo un defecto que es decir siempre sabe lo que digo. Pero yo pienso que quede eso mal. Es una coletilla. ¿Queda mal la muletilla? ¿Sabes lo que digo? No, transmite inseguridad, porque cuando estás con los amigos y. Cuando estás con los amigos, pues queda entre eso. Pero si tú vas a hablar con alguien, dices, ¿sabes lo que? Depende de con quién hables. Pues imagínate plan, que Zapatero está leyendo un texto y está todo el rato, vamos a arreglar España. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Sabes o qué? ¿Por qué? No, empieza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me la luego? Porque yo me acuerdo de la mujer esta del PP en la época de Aznar, cuando lo del chapapote y demás. O sea, que salió, no es una guerra. Bueno, sí, no. Es que es una guerra, no es una guerra. Que toda España se rió de ella. Eso es verdad, que puede ser. Depende. Si hablas entre amigos, no, pero. Hombre, depende también del contexto. Una conferencia o algo. Pues. También depende de la conversación que esté metido. Ver, yo he dicho una, ¿eh? Claro, no, pero tú ten en cuenta que no estamos hablando de hablar con amigos. Claro. Estamos hablando de hablar con una persona que no conoce. Claro, o profesional. Mira, yo no conozco a Minerva, ahora Minerva. Imagínate a Matías Prat en uno de los telediarios y todo el rato. Y bueno. Claro. Se arranca, es como si que se arranca. Sí, no te transmite seguridad. No te transmite seguridad, ¿qué ha pasado? Dale para atrás. Eso ya. Hostia. A ver, pasa al siguiente. Pasa al siguiente momento. Estamos viendo fotos a tres. ¿Supongo saber qué estáis viendo? No, puedo fotos. Yo me parece que era mi tía. No, en el Facebook. Otro problema que ocurre es la voz monótona, esa voz lineal que dices tú. ¡Yo! Sí, claro. ¡Por Dios! ¡Soy tu padre! ¡Cállate ya! ¡Por Dios, mi amargas! ¿Estáis hablando de Inma? No. Aunque se, no, pero hablando por el micro no tiene esa voz tan monótona. O sea, eleva un poco lo que es. Cuéntate, ¿no? Las ondas hercianas. Y más una locura. Pero bueno, conocemos este caso. Seguro que tú a alguien conoces. Que has dicho, Dios, me barren, no hables más en tu vida. En serio, no creo que hables más. Inma. Vale. De acuerdo, venga. Si el método de. Si el tono de tu voz es parecido al de un viejo. ¿Vale? O si tus amigos se le cierran los ojos cuando cuentan una historia, puede que tengas una voz monótona. O que muy incómodo. Aquí tienes un mensaje. No, aquí tienes un pasaje de un cuento infantil, ¿vale? Grábate mientras lo lees. Mira, ¿puedes leerlo tú, Enrique? Sí, claro. A ver. ¿Quieres leerlo tú? ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Dónde? Leopold, ¿no? Leopold Delfín tenía un problema. Su nariz silbaba. No podía evitarlo. Cada vez que respiraba por la nariz, de esta salía una nota. No el débil silbido que ocasionalmente emiten las vetustas narices de hombres tres veces mayores, sino un sonido alto y estridente, como el de una guardia que detiene el tráfico con su silbato. Leopold era consciente de este problema, pero nunca había ido a ver a su médico, pues creía que se trataba más de una cuestión anatómica que médica. La causa de esta incorrección social puede que fuera de tabique desviado, o sus estrechas ventanas nasales, o quizá el torcido puente de su nariz. Una vez te grabes, lo escuchas. Si es posible, hazlo acompañado de un amigo o de un familiar para obtener una opinión más objetiva. Al narrar, tu voz es dinámica y objetiva, de esas que sumergen a los oyentes en un mundo en el que, que está describiendo una historia, o en cambio es monótona y un oyente se dormiría vivo. Si el caso es el segundo, enciende la televisión, vale, busca un programa, un cómico o cualquier otro locutor dinámico que te guste. Escúchalo al hablar y presta atención a todos los detalles y matices que hacen que su voz sea irresistible. Además, advierte que está presente en el material, ¿vale? Como su voz suena enérgica, cálida y apremiante. O sea, que es una voz que da gusto escuchar y que no te cansa. Por ejemplo, Buenafuente no hace eso. Buenafuente no... Bueno, Buenafuente sí. Buenafuente, fíjate. Yo he descubierto uno. ¿Qué? Tiene un problema vocal. ¿Tiene problema? Buenafuente, ¿eh? Buenafuente siempre está así, ¿no? Sí. Tal. Bueno. Por eso a mí no me gusta. No me resulta muy dinámico Buenafuente. No. Tiene gracia, pero no me resulta muy dinámico. Por ejemplo, persona que me parece Pablo Motos. En fin, la voz monótona yo creo que también puede tener algún punto de humor, puede ser. O sea, no lo digo por él, sino... Hay gente que lo escucha, se habla monótona y dice, joder, tío, o sea, aparte de que aburres y toda esa parte, no, pero... No sé, en el tema humorístico a lo mejor sí pegaría. Porque tú ten en cuenta que, por ejemplo, si viajamos un poco en el tiempo, Gila y todo eso también tenía una voz así... muy muy lineal. O sea, lo te digo, entonces sí. Yo creo que a lo mejor en el humor este tipo de voz no sería totalmente incorrecta, a lo mejor, no sé. Gila no te creas tanto, Gila tenía, bueno, sí, era monótono, pero tenía subidas de voz. Pero sí, bueno, sí, sería para estudiarlo, ¿vale? Sí. Pues bueno, lo que te decía, escúchalo, ¿vale? Luego intenta repetir lo que dice utilizando exactamente las mismas palabras y su tono y su estilo. Cuando creas que eres capaz de imitar algunas de sus características más atrayentes, vuelve a coger el cuento y lo lees una vez. Cuando hayas terminado, vuelve a leer el párrafo una vez más y así, así. Pero en esta ocasión, imagina que estás grabando un audiolibro para niños, ¿vale? Enfatizando cada cosa, pues, como debe. Leopoldo Delfín tenía un problema. Así, ¿vale? Intenta enfatizar todo. Luego compara lo que has grabado con lo que ha grabado ahora. Y verás que existe una gran diferencia a la hora de transmitir información. Otro problema, y ya termino, serían las afirmaciones que suenan como preguntas. Afirmaciones que suenan como preguntas. Esto... No, espera. Siéntate, coge tu fiel grabadora y colócala delante de ti otra vez. O el ordenador o al amigo. Para realizar el último ejercicio vocal, imagina que la grabadora es un amigo tuyo al que no le gusta el pescado, por ejemplo. Tu objetivo es convencerlo de que esta noche pruebe el sushi. O sea, y otro pescado, joder, que suicida, asco. Dios, un asco, tío. La alubina o... ¿Ves? Pues aquí tenemos dos por donde empezar. Venga. Cuando hayas acabado, escucha atentamente la grabación. ¿Elevas el tono al final de cada frase enunciativa? Si lo haces, advertirás que tus afirmaciones suenan como preguntas y eso te hace parecer inseguro. Pues, y si quieres, podemos hacer la prueba. O sea, te tengo que convencer que te guste la alubina, ¿no? Sí, no, la alubina. A Cristina, que no le gusta el sushi. Convéncela de que no le gusta el sushi. De que lo pruebe. Sí, sushi. Paso palabra. El sushi está muy rico y es muy sano. Tienes que comer sushi, de verdad. Hay más cosas sanas, ¿vale? Sí, pero el sushi es pescado, no tiene condimento, no tiene ningún aditivo, no tiene ninguna historia. ¿Has visto? Está súper rico. ¿Lo has escuchado? ¿El qué? Lo has hecho 6 veces seguidas. ¿El qué? El pescado es muy nutritivo, es muy sano, es muy no sé qué. Estoy elevando el tono de voz justo cuando la termino. Eso es exactamente el lo que no. El pescado es muy sano. El pescado es muy nutritivo. ¿Y qué problema tiene eso? No, porque es una simple problema de locución al hablar. No me sonaba pregunta. No, si suena pregunta, claro que sí. Es muy nutritivo. Pero eso es porque no sabe realmente qué decir después. Entonces... Claro, no, estás intentando anclando. Claro, eso es lo que pasa. Pero realmente parece una pregunta. El pescado es muy nutritivo. Sale seguido. El pescado es muy nutritivo. Es muy sano. Sí, pero ello, parece que está preguntando. Hay que meter a lo mejor a mitad de la frase lo que es la subida de voz. El pescado es muy nutritivo. El pescado es muy nutritivo. Está muy bien. Además, que sepas que el pescado tiene muchas vitaminas. Más de las que tú te piensas. A ver, si la frase parece un mongolo. Compra pescado hoy mismo en televisión Fuente Tocinera. Bueno, pues si haces eso también es otra cagada. Yo creo que son las más frecuentes y con esto podemos terminar. El método... Vale, es una cagada todo lo que hacemos. ¿Vale? O sea que hablamos nada, como el culo. Nada. ¿Vale? Vamos a poder hablar. ¿Vale? ¿Hola? Oye, la actividad entonces para la gente, para que haga para esta semana? ¿Qué? Joder, lo he estado diciendo gilipollas vale. Todo el rato. Gilipollas, eso es un quinteto de esos. Quinteto. ¿Pero qué dices? No sé, tío, esto que me... Una muletilla. Una muletilla, ¿no? Sí, muletilla. Pero no, gilipollas, no es una muletilla, es un insulto. No, es un adjetivo que lo califica Enrique muy bien. Nosotros claro. Podemos meter gilipollas a cada frase al final. Claro, eso sería una muletilla. Bueno, no sé, gilipollas. Oye, qué tonto, gilipollas. Bienvenidos, gilipollas, para... al aborto, gilipollas, de la caja de pollas. De la polla. A ver, hazlo todo lo mal que puedas. ¿El qué? Según lo he dicho yo. Ah, vale. Hola, gilipollas, bienvenido al aborto de la puta gallina. Como puedo decir lo que me salga de los huevos, pues voy a decirlo, que lo sepas, Así que voy a hacerte una pregunta. ¿Cómo puedes utilizar esa cosa que a mí no me pone nada para este puñetero programa? No sé, no, ¿programa? Es una demostración. Muy bien. Bueno, yo creo que sí, ha sido bastante repulsivo. Sí, verdad, después de esto hemos perdido toda la audiencia. Venga, pero... pero nada, ahora viene una sorpresa. Oh, me encanta. Ahora viene una sorpresa, pero no sé si va a funcionar, puesto que no lo he probado ninguna vez. Ah, vale. Así que lo más importante va a ser cascos. ¿Has probado conmigo? Ya, pero no lo he probado aquí. A lo mejor aquí no funciona. Ah, vale. Puede ser así la vida. Así que necesito que se pongan cascos la gente. Vale, necesito. Es muy importante. Poner los cascos, una vez hecho esto, ajustar el audio... el volumen tan alto como podáis, pero sin que resulte muy molesto. Pero necesario que sea alto. Vale. Poned todos los volúmenes altos. Yo voy ahora. ¿Vale? Yo no tengo cascos. Ponte allí, en el sitio vale, de Minerva. Mira, voy para allá. Y Minerva que se ponga aquí a mi lado y ya está. ¿Vale? Voy a quitar la música. Voy a poner en funcionamiento. Si la cosa funciona, pues os explicaré. Ay, no. Coño, yo he visto cascos ahí, ¿no? Tengo que disparate. Bueno, pues nada. Pues vais a los que van a hacer el experimento, van a ser Cristina y Ryu, puesto que están en la mesa. Os he hablado de esto alguna vez, ¿vale? Se llama efecto satélite. Es un método que utilizan los locutores para que los tartamudos pierdan el habla de tartamudear. ¿Cómo lo consiguen? Pues repitiendo un milisegundo, entre 1 y 3 milisegundos, todo lo que has dicho otra vez. O sea, te escuchas como 3 milisegundos tarde. Esto provoca que te atranques. En los que tienen problemas del habla, se escuchan otra vez tartamudear. Todos tartamudean 6 o 7 veces. Esto les ayuda a dominar un poco lo que es su voz. Ahora, en nuestro caso, ya veréis que se hace un poco imposible hablar y mantener una conversación normal. Porque es que te escuchas a ti y te repites a ti mismo. Entonces vais a empezar a hablar como borrachos intentando hablar. Pues sí, sí. El aborto de la gaga gallinana. Eso mola, yo quiero subir aquí los... Venga, luego lo pruebas, ¿vale? De momento, lo importante es que yo, por ejemplo, que voy a estar en la mesa, no oiga nada, porque me voy a liar yo también. Pero bueno, voy a parar la música y vamos a ponerlo en práctica. No sé si se va a grabar o si va a ocurrir algo, porque no lo he probado, ya digo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver. ¿Quién va a hablar primero eso, no? ¿Van a hablar estos dos? Venga, habláis vosotros, yo me voy a quitarlo. ¿Tienes eso puesto? Sí, esto está todo listo. Probar vosotros, ¿vale? Intentar mantener conversaciones largas. Yo incluso daría cosas para leer, pero bueno, primero vamos a probar así y a ver lo que pasa. Venga, empezamos. Hola. Ah, sí, ahí. Ah, no, se oye eco. Sí, no se oye. No se oye. Sí, se oye un poco. No, pero se oye eco, esto no es lo que tendría que pasar. Vale. Lo suyo, espera, vamos a tocar. Claro, porque a lo mejor sería cuestión de probar varios. Estamos probando ahora mismo. ¿Hola? Para hacer el experimento este. Yo mientras tanto voy a seguir hablando para ver. Yo quiero ese programa. Sí, pero se funciona. Estamos probándolo, ¿eh? La gente va a escuchar el efecto en sus casas. Un eco. Va a escuchar como si fuese un eco, no es el problema de sonido, únicamente va a escuchar que no se escucharán con más eco, con efecto. No sé si me estoy escuchando yo en el altavoz o no funciona directamente, pero bueno, vamos a probarlo otra vez. Espérate. ¿Hola? Hola. Yo creo que debería subir más el ordenador, ¿sabes? ¿Mm? El ordenador creo que debería subirlo más porque la entrada... Sí, no, yo creo que lo sé. Dios mío, qué locurón. No sé si es el efecto correcto, pero bueno, vamos a ver. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo otra vez. Hola. Sí, sí, uy, Dios, sí. Es ese, ¿no? A ver. Sí. Hola. Dios mío, se repite mucho. Escucha, baja. Eso es demasiado, ¿no? Hay que... Baja un poco, exactamente, que no se escuche muy estridente. No sé si se me escuchará con el efecto ahora mismo. No. Que va. Ah, vale, no, pues simplemente que lo pongas en marcha, pero que no lo subas tanto porque si no se va a escuchar muy... Claro, se acopla. No, claro, pero la idea es que no se acople, claro. Sí. Yo creo que ya. No, pero esto es, viene con efecto de eco, esto no me gusta. No entiendo esto, ¿por qué puede ocurrir? Porque esto es el aborto de la gallina, tío. Todo tiene que salir mal, eso, efectivamente. Pero bueno, se me ha jodido el invento. Vale. Tendrás que ponerle los parámetros correctos, ¿no? ¿Parámetros? A lo mejor ese es otro efecto. ¿Qué opciones tiene? No, simplemente para cambiar el audio, la velocidad en milisegundos y... Y ya está, pues ponlo. Ya, pero lo pongo y sale eco. Y esto no debería ocurrir. O sea, el eco no debería de salir. Bueno, pues se supone que deberíamos de oírme otra vez lo mismo. Sí, pero no en eco. Bueno, pero escucha, a lo mejor sale cachondo que hablen en eco. ¿No? Puestos a cagarla ya. Vamos a ver, ¿no? Vamos a probar. Venga, no creo que funcione, pero espérate. Es que no sé, yo me imagino que será algún acople con un micro. Sí, ¿verdad? Yo me imagino que será algo de eso. Pero, o no. Vamos a intentarlo, ya. Venga, sí. No, sí. Venga, yo voy a ponerlo. Ahora mismo está muy lejos de seguido. No. ¡Dios mío! Vale. No, pues esto no debería ocurrir. Pero bueno, no sé, si hará alguna copla entre micros o algo. Me imagino, a lo mejor solo funciona con uno. Prueba con uno. No, voy a probar con todo. Mira, prueba solo con uno. Venga, voy a probar con el mío solo. A ver si con el mío funciona. No. Puedo hablar igual de gilipollas, pero no. No, pues no funciona. Fracaso. ¡Hijo puta! Bueno. Se queda para otro programa. Cuando cerremos el micro lo probamos aquí. Y se acabó. Punto. Ya sabía yo que tenía que salir mal por huevo. Esto me pasa por inventarlo 10 minutos antes. No, pero ha estado muy bien. Ha estado muy gracioso, sí. Seguro que nos ha dado audiencia. Seguro, yo lo tengo muy claro. Bueno, lo que a lo mejor sí nos ha dado audiencia, yo creo que vamos a hacer una cosita. ¿Mm? Estoy preparándolo, vale, ya está preparado. Vamos a regalar una taza del aborto de la gallina a una persona que le puso me gusta en su día en el Facebook, ¿vale? Regalamos una la semana anterior, ¿vale? Que ya supongo que estará bebiendo con ella. Y esta semana vamos a regalar otra. Al azar, ¿vale? Vamos a elegir aquí. Tenemos todavía la cubeta con los papeles. La tenemos ahí, ¿no? Sí, sácala. Tenemos la cubeta con los papeles y ahora vamos a pedir que saque a alguien un papel. Por ejemplo, Minerva. Soy inocente. Si fuese inocente. Venga, sí, venga, va. A ver, saca un papelito y di el nombre del papel que sale. A ver un momento. Álvaro González de San Javier. Felicidades a los ganadores. Ahí está, felicidades. Felicidades, Álvaro González de San Javier. Únicamente, bueno, si nos estás escuchando, pues felicidades. Si no nos estás escuchando, ya te diremos por mensaje cómo obtener tu premio, que es la taza del aborto de la gallina. Enhorabuena y nada más, espero que la disfrutes. Si no resulta el ganador, pues sigue en la página del aborto de la gallina y otro día soltaremos más. Fácil y sencillo. Fácil. Me encanta. Así somos. Caritativos, lo damos todo. Exactamente. Nos gusta. Oye, es una taza muy buena, ¿sabes? Porque al ser de porcelana mantiene caliente la leche. Mantiene caliente la leche y espesa. Yeah. O sea que tela, ¿eh? Bueno. No he probado con otros líquidos. Pues bueno, pues con esto acabamos. Vamos a acabar ya. No. Tío, me muero, pijo. Bueno, pues nada. Digo, ¿por qué me miras? Ah, vale, para que hable. Nada, ya hemos llegado al final de este capítulo, capítulo número 29 del aborto de la gallina. Ya sabes que volveremos contigo el próximo jueves, como siempre, de 8 a 10 de la noche, 9 de la noche, no sé, mi portátil pone que son las 12 de la noche. Supongo que no será verdad. Tendré que ver eso por qué. En fin, ya sabes, el contacto para entrar con nosotros, la página web www.elabortodelagallina.tk, el correo electrónico abortodelagallina2.0 con número @gmail.com. Hemos estrenado canal en chat IRC, es Aborto de la Gallina, todo junto. Tenemos Facebook, Aborto de la Gallina, tenemos Twitter, ¿cómo era el Twitter? Aborto-gallina. Aborto-ballena, sí, o ballena, no me acuerdo. Y tenemos también Twenty, o sea que contacto con nosotros tienes el que quieras. Correo electrónico de Minerva para vuestra consulta, muy importante, que solo hemos tenido unas dos semanas, a ver si os animáis, ¿eh? sexo.abortodelagallina@gmail.com. Y nada más, no damos más la paliza. Con todo esto nos despedimos, muy buenas noches, Roberto todavía no. Hola Roberto, ¿qué tal? Adiós. Buenas noches, Rubén. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buenas noches, Cristina. Muy buenas noches. Buenas noches, Minerva. Buenas noches. Buenas noches, queridísimo Roberto. A ver. Y que follen. Buenas noches, gallina. No, tenía que haber dicho que follen, ¿eh? Que follen, ¿eh? Sí. ¿Eh? Bueno. Vale. Adiós. Bueno, yo soy Enrique. Hasta la semana que viene en El Aborto de la Gallina. www.elabortodelagallina.tk. At first my heart thought you could break these chains for me. A dollar will turn the trick to end despair. But now I just can't fool this head that thinks for me.